Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La comedia Clown, Gato por Liebre, se estrenará este jueves 28 de agosto a las 20 horas en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt de Quito. La obra pone en escena a una pareja de clowns que, con errores y aciertos, intentarán emocionar al público con sus talentos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.